de los sueños en vez de mí. ¿Y por qué no quieres hablar y escondes la mirada sin contestar? Tú debes creer que estamos a mano otra vez. Déjame entender por qué. ¿Quién te fue a decir lo que siempre quisiste oír de mí? Cuéntame, ¿quién te fue a creer después de todo? Sabes mentir mucho.